¿Alguien ya está comiendo? Yo ya. Ya, se está grabando y se está transmitiendo. Tras. Mitiendo. Transmitiendo. Tras. Por detrás. Así es, amiguitos. Esto es un detrás de la transmisión. Detrás de la transmisión. Es una de transmisión. Una de transmisión. ¿Por qué estuvieron hablando de panochas la vez pasada? Es que lo prendí de repente. Ay, panocha. Ajá, y estaba mi suegra. Ah. Pues también, güey, ¿quién se lo puede invitar a su suegra a su casa? No, yo estaba en su casa. ¿Y escuchó tu suegra que estábamos hablando de panochas? Sí. ¿Dijo algo al respecto? No, se salió. Panocha. Bueno. Dejen que llegue alguien, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni mi Face? Tampoco. ¿Hay alguien? Hola. ¿Alguien diga algo? Algo. Se llama Rock Mafia. Ah, mira, si digo cosas aquí en el Ustream, también las puedo mandar al Face. Mira, vamos a hacer. No sabía eso. Você não fala português. Porque é Semana Santa. Manolo, te dedico una foto que sube al Face, la que está en blanco y negro. Ah, claro, solo foto, no frase. ¡Órale! Las amistades son como las tetas. A veces se caen, a veces son grandes y otras veces son falsas. ¿Ya viste lo que andan dedicando a este güey? Las amistades son como las tetas, ¿qué? A veces se caen, a veces son grandes y otras veces son falsas. ¿Quién la puso? Voy a ver ahí. Ay, estoy ocupado. Hay alguien ahí. Hola amigos, si no vienen, nos vamos a ir. Ahí hay tres. Hola. ¿Tantos? Hola amigos. Hola. Hola. Si no vienen, los hacemos venir. Atentamente, Carlos. Ustedes díganme a qué horas empezamos. ¿Ya? Estoy incómodo, estoy siempre como siempre mal. ¿Tenemos algo de qué vamos a hablar? ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Yo tenía un montón de cosas para la semana. Efemérides. Ahorita busco. Noticias ecológicas. Sí. El santoral. El día de hoy. Vamos a rezar, cállate a sus orígenes. ¿Qué onda con él? ¡Qué manera más feliz! Vamos a regresar a los orígenes de Cállate hoy. Me parece. ¿Sale? Empieza con esa musiquita o algo así, ¿no? Sí, güey. Luego seguimos con efemérides de la semana, güey. Buenavista Social Club. Ah, bueno, ¿entonces ya? Ya. Prepárense. Todos. Pónganse sus... Banda de la semana. ¿Quién va a ser banda de la semana? ¿Sí o no? Hay dos opciones. Foster the People. Güey, Foster the People ya pasó de moda. Bueno, fue rock, la banda número rock, uno. Rock Mafia. Ahí está también. ¿Por qué te hago caso? ¿Por qué? Porque tenemos que salvar el día. ¿A poco tantas gentes cumplen ahí? Bueno. ¿Estamos a tres? Ay, eso es como meterle... Voy a decir una cosa. Poner un trío. Poner las dos memorias USB aquí en esto es como una doble penetración. No caben bien los dos. A ver. ¿The Big Bang? No, Rock Mafia se llama. The Big Bang Theory. Ah, bueno, está la canción, se llama The Big Bang. El grupo se llama Rock Mafia. Déjame investigar qué hace. Investígale, güey, porque... Pero es hasta el final, ¿no? Van de la semana. Las 10 bebidas. Ah, sí, ya, mira, ves, tenía aquí las 10 bebidas. Tenías ahí. ¿En dónde, güey? En Evernote. You know Evernote? No. Las 10 bebidas alcohólicas más desagradables del mundo. Órale. Ya. Y los 10 agujeros más grandes del mundo. Está bien. Órale. ¿Y nunca dijimos que Vanessa Bauche salió en Playboy? Sí. No. Ah, bueno. ¿Vanessa Bauche quién es? Espérame. No me digas. Y el misterio de la familia que recibía correos de un difunto. Y una morra que termina con su vida mientras chateaba en Facebook. Ya lo dijimos. Esa la dijimos. Ah, sí, pues fue una noticia la semana pasada, ¿no? Sí. Y el secreto de tener bebés tranquilos y felices. Consejos de... Ah, no, esa es otra cosa. Consejos para papá moderno, para papás modernos. Uy, esta la tenía, fíjate, desde el año pasado. Ah, pues mira, güey. Que los mopeds, un peligro para Estados Unidos. Me acusaron la película de comunista. Ah, ¿sí? No la quiero ver. No la quiero. Muy bien, justo que empezamos la transmisión, vamos a comer. Por eso estás deprimido, güey. Estás escuchando esa música. Es buena vista, está chido. No lo escucho nada más que... No te avergüences, que se puede decir. Para la música de fondo quería poner música... diferente. World Music. Sale. Cuando quieran. ¿Tú viste...? ¿Estás en el cineclub cuando llevan el documental de Buena Vista? A lo mejor. A ver, voy a cerrar los micrófonos. Y ahí. Voy. Chido el documental. Ya hay cuatro, ya podemos empezar. Si no lo han visto, vean. Okay. Si no han visto su documental, vean. Güey, no distraigas ahorita. Bueno. Listo. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Oh, oh. Hola. súbele al volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¿Qué pasó, mi negro? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Pues ya todo bienvenido. ¿Cómo están? Ya me andaba dejando la guagua. ¿La guaguanjú? Lo bueno es que vino el Papa, nos visitó acá en Cuba, negro. Ah, Simón, estuvo chido eso, ¿no? Nos dijo cosas muy bonitas. Estamos aquí con los camaradas, con los tíos que vienen de México. Y vienen de México a visitarnos. Así es, a decir mi negro. Bueno, antes de que nada, tenemos que mandar un saludo a nuestro camarada Fidel, que está enfermito, y a nuestro camarada Hugo Chávez, que está aquí en La Habana curándose de su mal. En aguas termales. En agua. Oye, ¿escuchaste eso de que supuestamente el cáncer que tiene Hugo Chávez se lo contagiaron los gringos? Se lo transfundieron de alguna forma. Bueno, es una de esas teorías de conspiración que han... Eso no lo han platicado en las reuniones. Porque ya sabe cómo son los yankees. Imperialista. El cáncer se puede contagiar. Va a empezar. Te lo pueden inyectar, ¿no? Ajá. ¡Pah! Te inyectan una aguja, una jeringa que diga cáncer. Exacto. No manches, el otro día estaba viendo una película que se llama Contagión. Contagión. Así. Ajá. Con Matt Damon. Ajá. Y varios. Era de Eleven, de Eleven. No, era así de una pandemia. Estaba chido. Ah, órale. Suena padre, ¿eh? No, era de que esta, ¿cómo se llama? Gwyneth Paltrow. Se contagia. Ajá. Iba a Hong Kong, se contagia y regresa y contagia a todo el mundo. Oh. A todos Estados Unidos. Se muere, abraza a su hijo y se muere el niño el día siguiente y así. Ay, qué padre. Y Matt Damon era inmune. Ajá. Sobrevive. Pues es que es muy guapo. No era Will Smith, de pronto subía. Digo, faltaba Will Smith, salía todo el mundo en esa película. Salía este Lawrence Fishburne. Te iba a decir Lawrence Arabia. Salía esta chava que está bien chida. Ajá. Marion Cotillard. No, sé, sí, quién sea. ¿Marion Cotillard? No, la verdad no. Una que salió de Edith Piaf. Ajá, sí. Ganó un Oscar. Canta como Edith Piaf. Ajá, ganó un Oscar por eso. Mira, estoy tan atrasado en películas que acabo de ver The Hangover. Pero espérate, me acordé de ti con esa película, aparte de porque salía Matt Damon. Ay, gracias. Porque sí, era así para ponerse paranoico como te pones tú. O sea, porque se contagiaban, así por... O sea, por ejemplo, haz de cuenta, Gwyneth Paltrow agarraba su copita, le tomaba y el mesero que la recogió, la copa, se contagió y se murió al día siguiente y empezó a toser. Nada más por tocar la copa. Ajá, es una exageración. Pues es que era un super virus. Era el virus. Sí, es que oigan, miren, cuando estornuden o tosan, tápense su boquita. Y no con la mano así con la que luego van a saludar a la persona, sino que... Ajá. Usen su playerita o aguántense. ¿No me salía la de Titanic? No saben cómo. ¿La viejita de Titanic? No, la... ¿Leonardo DiCaprio? Kate Winslet. Bueno, bienvenidos a Cállate Podcast. El día de hoy estamos con los ánimos bien prendidos. Hoy es Cállate Internacional. Y nos está escuchando una infinidad de personas alrededor del mundo, por eso tenemos World Music. Sí. Para que todos nuestros comparsas. Empezamos con Buena Vista Social Club, porque estamos escuchando a Caetano Veloso. Caetano Veloso. Ah, sí, es chido ese. Qué chido, es muy chido él. Y vamos a hablar como así, como brasileños. Sí. No falla por y vamos a aplaudir todos juntos. Como hermanos. Nos unimos. Porque ahora vamos a hacer un nuevo culto, cállate. Es un solo canto. Una sola voz unida hacia el cielo. De hecho, no nos ven, pero estamos bailando capoeira. Así es, hermano. De capoeira, estamos limpiando nuestras auras. Estamos con nuestras túnicas, o sea, nuestro pantalón blanco. ¿Por qué a cada quien le recuerda algo distinto del world music? A mí me recuerda la capoeira y las brasileñas. ¿A ti qué te recuerda, amigo? A mí me recuerda así eso, así como un rito de una religión alternativa. ¿A ti eso, amigo? A mí me recuerda cuando viví en Brasil y anduve en la selva, la candona de Brasil. No, sí, anduve un tiempo allá atrapando... Mariposas. Ay. Mira, Cristian Vélez ya está, dice, ya estamos. Qué bueno, Cristian, bienvenido. Muy bien, muy bien. Mayra Lizeth Rodríguez dice, chi. Chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, amo, chi, chi, chi. Creo que quiere decir que nos va a enseñar las chi. No, no, no, no es cierto, no se crea. Debería significar eso. Nunca nadie nos ha enseñado las chichis. No. A lo largo de 125 episodios lo hemos pedido de alguna manera u otra. Ajá. Y nunca nadie, así ni tantito. Y hemos sido amables al pedirlas. Ni siquiera un nip slip. Es un pedacito de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿La bolita? Yo creo que sí le regalábamos algo a alguien que nos... La bolita aureola. Yo creo que sí. Yo sí le dedicaba una... Un póster. Una, sí, ajá. Un póster. Una de esas. Bueno, el día de hoy tenemos mucha información y según Coreño, que ahora es nuestro líder espiritual desde hace algún tiempo, vamos a regresar a las bases, ¿no, amigo? A las bases, sí, claro. Al cállate de hace tres años. Por eso, el día de hoy tenemos muchas secciones que vamos a revivir. Por eso la música, fíjate, se coincidió la música de hace 10 años. Ah, eran buenos estos, ¿no? A ver. Ayer estaba viendo un programa de televisión. Uh-huh. Y pasaron una seccioncita donde pasaron una notita que se llamaba tetas disfrazadas o senos disfrazados. Obscenos disfrazados. Tetas disfrazadas. Senos disfrazados. Y era así imágenes de las tetas de algunas chavas. Uh-huh. Y le ponían así caritas. El pezón era la naricita, ¿no? Entonces tenían caritas. Y otras el que tiene piercing o así como que le ponían barbita o le ponían un gorrito. ¿De eso se trataba todo un programa, güey? No, es un tema. Así como, haz de cuenta como cállate, pero eso ya. Se trataba todo un canal. Estuvo chido. Deben de buscarle, busquen todos senos disfrazados. Senos o boobies disfrazadas o tetas disfrazadas. Mejor que les parece a todas las fans, a todos los que tengan que se disfracen senos, sus tetas. Que disfracen sus senos. Disfracen sus senos y mándenos una foto. Disfrazan sus teticas, ¿no ha visto la de esa de Sin Tetas No Hay Paraíso? La película esa. Esa serie, es una serie, ¿no? Una novela. Ah, no, yo vi la película. Porque hay película. En IMAX. Es que yo quiero mis teticas. Senos disfrazados. Busque, no, es más, que se pinten así como que el logotipo de cállate en un seno. Y nos envían la mala foto, no, para no saber quién es. Sí, no necesitamos saber. Nada más el puro seno. Así sí elegimos el mejor seno disfrazado. Concurso de senos. Mira, no manches, ¿qué es esto? Parecemos viejitos libidinosos, güey. Shay, no. ¿Qué es esto? Ah, no manches. No busquen lo que busquen, yeah. Tío. Ya. Yeah. Es así como... Bueno. No ese tipo de entonces, senos. Entonces, vamos a... Sí. Efemérides. Ah, sí, claro que sí. La nueva vieja sección en Cállate. Las efemérides de la semana. Un día como hoy, pero en el año... 1493, los reyes católicos reciben en Barcelona a Cristóbal Colón. Ah, no mames, güey. A su regreso del descubrimiento de América. Fíjate, un día como hoy, pero de 1956, nace Miguel Bosé. ¿Qué más? Es un día muy importante en la historia. En 1924 nace Marlon Brando. Ese que hace el del Padrino, ¿no? Sí, Marlon Brando. Brando. 1948, Estados Unidos firma el Plan Marshall, programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Es que los gringos siempre han sido muy buenas personas. Mira, esto está chida. En 1955, en Bélgica, perecen 39 niños en el incendio de una sala de cine. ¿Qué estaban pasando? Una bien caliente. En 1860, el servicio postal Pony Express comienza sus servicios a Sacramento, Estados Unidos. ¿Ya? Un pony. En 1882, asesinan a Jesse James. Ah, sí, era Jesse James. Era James. Era un como un bandolero, ¿no? Ese era Jesse James. ¿No viste la película de Jesse James con Brad Pitt? Mira, en 1975, el ajedrecista soviético Anatoly Karpov es declarado campeón mundial. Ok. En 2005 comienza la exhibición de los restos del Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. O sea, ¿y siguen ahí? Sí. O sea, ahí está. No, pues anduvieron paseando hasta vinieron a León. Ay, no manches. Ah, sí. Pero en la reliquia, ¿no? La reliquia es un pedacito de hueso. Ah, sí, era una... ¿Un pellejito? Es un pellejito, pedazo de hueso, hasta la ropa. Es alguna cosa la de... La reliquia. No, pero de él traían como un tubo de ensayo con... Ah, con sangre. Supuesta sangre, ¿no? Que hasta... Hasta lo comentamos aquí. Que hasta brillaba, ¿no? Así como... Sí. Lo traía una monja, así, una cápsula. En 1905 se funda el Club Atlético Boca Juniors. ¿En qué año? En 1905. Ichibuka... El mejor equipo del mundo. Y finalmente en 1925 se constituye en la ciudad suiza de Ginebra la Unión Internacional de Radiodifusión. Muy bien. Muy bien. A la cual pertenecemos. A la cual pertenecemos. Hace mucho. Así es. Muchas gracias. Esas fueron las efemérides de la semana. De la semana. Cállate. ¿Qué profesional se escucha en nuestro programa? Claro, somos unos... Oye, no, comentamos, hace mucho pasó, bueno, no es cierto, en marzo, me parece, en la edición de marzo de la revista Playboy. Ajá. ¿Conocen ese tipo de revistas sucias? No. ¿Es sobre ciencia? Playboy es Juega Muchacho, sí. Ah, es sobre juegos para muchachos. Juegos para muchachos. Ay, de bien. La clase trabajadora. Ah, qué bueno. Salió en ahora, ya ves que habíamos comentado aquí, la esta aquí hay dos. Dayana. Ahora salió esta Vanessa Bauche. ¿Quién es esta muchacha? ¿Quién es Vanessa Bauche? Una actriz. Ah, ya, la que salió en Amores Perros. Ándale. Ah, ¿tú ya, sabes ya, mucho ya. De ella, ¿no? Es una morenita. Sí, es una morenita. Pasa la tapa caliente. Así con el digamos el fenotipo mexicano. Sí, ándale, es así como la típica mexicana. Pues de hecho hasta estaba así como gordi. Gordi fea. O sea, es que no se volvió. Ay, güey. Sí, sí, daba mucho asco, güey. Guácala, así. Sí, sí, sí. Ay, no. No, pero para la revista, como que la super arreglaron y sale así bien flaca. O sea, no está flaca. Pues no, está así como... A lo mejor ya la opción a dieta o algo. A ver, yo me acuerdo de... Dices que fue la que salió en Amores Perros. Sí, que es la que se fajaba ahí con el Gael García. De hecho, está chafa porque en la revista... La que era su cuñada. Simulan a los personajes. Entonces la visten con un uniforme de secundaria como en Amores Perros. Ah, ya. Y según se ve así sexosa, pero... Pues a mí no me latió tanto, fíjate. No, la verdad es que qué guácala, o sea... Qué mal gusto. Qué mal gusto, ¿eh? Qué manera de echar a perder su carrera. Qué feo, la verdad. Y que esté enseñando, sí, las nalgas tan feo. Ya. No, ¿sabes qué es lo que pasó? Como que ya agarraron línea, ¿no? Así de... Ha de haber algún ejecutivo ahí. De... Ajá, que ya le gustan así como medio... O sea, digo, no es despectivamente, pero... De barrio. Sí, así como medio... O sea, no como las güeras espampanantes que ponen en Playboy en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ah, son rubias así bien... Sí. Bueno, pues que aquí son mexicanas despampanantes. Pues sí, pero hay... A los europeos les gustan así, como de ese tipo. Ajá, pues sí, está bien. Entonces ahorita los europeos van a decir, oh, como en México, que ponen al viejo tototototas, güey. No, que aquí pinches rubias, chichonas. Chichonas altotas, así bien, bien buenotas. No quisiera verme así como mala onda, pero... creo que está photoshopeada. ¿Verdad que sí se ve como fea? Sí. No fea, digo. No, ay, no, lo que iba a decir, nada, espera. Aquí en el arco de la lonjita, donde se hace la lonjita, ahí está así como que de forma, son. Como que yo me la esperaba, que iba a ser más cochinona. Y está así como muy cuidada, muy, muy photoshopeada, muy fresa. Y como que uno lo que espera de Vanessa Bauche, pues es que sea así. Que abra las patotas, güey. Mejor hubiera salido en... En Nache. En una más. TV y Notas, que casi salen así, ¿no? En el mil chistes, güey. En el mil chistes. Güey, eres muy perverso y sucio en tu mente. Yo creo. No, la verdad está muy mal. Fresa. Pero sí, está muy fresa. Pásenle, sí, pásenle algunos links aquí a tu tío para que vea así muchachas cochinotas como las que le gustan. Y no esté sufriendo con su Playboy. De hecho, sí, no sé, se ve mal. ¿Cuál fue la nota que dijeron de la semana pasada? La del... ¿Misterio de la familia que recibía correos de un difunto? No, la chaquita que se murió fue por Facebook, usar Facebook. ¿La chaquita que qué? La chaquita que... La chavita. Que se murió por usar Facebook, ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué tienes que decir al respecto? Jack Froese. Ajá. ¿Cómo se pronuncia Froese? Ah, pues es muy bueno. Pues... Froese. Jack Froese. Murió el pasado junio de una arritmia. Fue de un día para otro, tenía 32 años. Pero qué cosas. Ese día de junio no fue la última vez que sus amigos y su familia recibieron noticias de este oriundo de Pensilvania. Están convencidos que desde noviembre Jack ha adquirido el hábito de comunicarse con ellos a través de uno de sus métodos favoritos: el correo electrónico. Ah, yo pensé que la mímica. Era mimo su vida. Aseguran haber estado recibiendo misivas de Jack con asuntos que nadie más podría conocer, procedentes de una cuenta cuya contraseña no conocía nadie y que dudan que esté siendo manipulada por un hacker. Ay, oye, ¿qué? O sea, es la nueva moda ahora, los muertos que... Es la comprobación que hay internet en el... En el más allá. En el más allá. Uy, qué padre, ya, pues ya, ya, entonces no está tan mal. Habrá, habrá muchachas, o sea, así cochinotas también. Es una prueba de que existe el más allá. Chécate, el primero de ellos le llegó a Tim Hart, el mejor amigo de Jack desde hacía 17 años. Una noche de noviembre estaba mirando mis correos desde el móvil y de repente apareció. Me quedé extrañado. Era una nota muy corta y rápida, pero hablaba de una cosa que había quedado exclusivamente entre Jack y yo. Ajá, sí. Te estoy mirando. Okay. Y en el cuerpo del mensaje solo tres frases: ¿me has oído? Estoy en tu casa, limpia tu puto ático. Suena bastante creíble. Sí, no, pues sí. Y nada más mi amigo podía decir esas cosas. Sí. ¿Cómo sabía que tenía cochino el ático? Ah, a lo mejor se refería atrás a su ático. Límpiate el ático. Y solo él lo había visto. Cochinón. Oye, hablando de güeritas, de ahorita que está diciendo Rafael de güeritas, así como un prototipo de Playboy en gringa. Ajá. Busquen todos a Paola Guillén. ¿Paola es algo de este Guillén Cancino? No, güey, no creo. ¿Paola? Paola Guillén. Guillén. Y pongan en imágenes directamente. Ah. Ah. Ah. ¿Y luego? Esa... ¿Qué? ¿Luego qué más, güey? Pues luego qué más, güey, ¿para qué me... No, no más, porque esa chavi... Esa está como que la quieren meter en... Última, como en últimas 2 semanas... Le he visto en todos los programas así como que de espectáculos. Como la que la quieren promover para que salga en otros programas acá más, más chidos. Salían de elegir nada más haciendo un programa que se llama... Una seccioncilla que se pone como Mis Senos o Mis Enos. Mis con Enos. El... Claudio no sé qué, que salen de elegir. Y nada más salía haciendo eso así como con faldita corta y así como que hablando medio tontitas. Y ahora ya sale, está saliendo en muchos programas así como para... Creo que la van a meter en un... La van a poner en vez de López Dóriga. ¿Y por qué estamos hablando de eso? No sé, porque estábamos hablando de mujeres. Pues ya me confundí entre las notas del más allá y las del muchachas. Las rubias chichonas. Ya no es sé. Que ahí hubo un lapsus. O sea, dijimos rubias chichonas y Manolo se quedó. Sí, me quedé en las... En se blanco. Quedó en el limbo ahí. Nada más escuchamos. A continuación vamos a estudiar las 10 bebidas alcohólicas más desagradables del mundo. Y las vamos a probar aquí en vivo. Ok, sí, muy bien. La vamos a combinar todas con Tenemos sprites. Preparado aquí ya al barman que va llegando. Va a ir. Y a ver, pásale, siéntate. O sea, cambiarle aquí de musiquita. ¿No deberíamos decir que el controlador no vino? ¿Tampoco vino hace 8 días? Sí, sí vino. Se fue a festejar su cumpleaños, que es mañana. Mañana es el cumpleaños del controlador. ¡Felicidades! Mándenle spam. Tarea. Tarea número 2. Llevan 2 tareas. ¿Cuál es la tarea? Mandar chichis, ¿verdad? Disfrazar una chichi y mandar una foto. Y tarea número 2. Saturar la cuenta de Facebook de controlador. Porque es su cumple. ¿Cumple? Felicidades, 15, cumple. 16. ¿Cuánto? No, ya va para 18. Ya va para 18. Y hoy se tomó el día porque se lo merece. Porque es un gran trabajador. Porque es un gran compañero. Porque es un gran. Bueno, luego. Luego nadie nos está pelando. Sí, porque nadie está comentando nada. Estoy enojado el día de hoy. ¿Por qué, amigo? Estoy molesto con la gente. ¿Por qué estás molesto con la gente? Oye, ¿vieron que nuestro amigo José Juan salió en la televisión? Yes. Famoso. Ya llegó Lore. Para. Qué bueno, Lore, necesitábamos que llegaras porque... Para la tarea. Pásenle la tarea a Lore, por favor. Uh-huh. Es obligatoria para aprobar el curso. Bueno, número 1. Vino de ratón. ¿Vino de ratón? Vino de ratón. ¿De ratón? Bueno. A ver, échale. Quiero así como un vino de arroz en el que se deja fermentar un ratón bebé aproximadamente por un año. Recomiendan que al beber se trague también al diminuto roedor para así obtener en su totalidad los beneficios del brebaje. Es bueno para muchas enfermedades. Claro, sí. El asco. Es bueno para la rabia. ¿Eso dice dónde lo hacen? En China. Sí, pues es que no puede ser en otro lugar. ¿Qué onda con esos chinos? Vino de ratón. Me da un vino de ratón. Y aparte ratón bebé, o sea, ¿no? Ratón recién bebé. Nacido. Pobrecito, ¿no? Tan lindos y tiernos que son. ¿Qué más, amigo? Número 2, orina de vaca. Está bueno. Eso sí... Es clásico. ¿Sí? ¿Tú has probado? Ese es para el desayuno. Sí, vamos a estar probando, a ver. A ver. Ratoncito. ¿Cómo se le sale al... Hey. ¿Cómo? De ratón. Está bueno, ¿no? Es que el arroz le da un toque especial al ratón. Sabe nada, sabe como Sprite. Bueno, la orina de vaca es popular en algunas comunidades nativas de Kenia. Aparte de la orina de vaca también posee otras hierbas que solo se consiguen en esas lejanas tierras. Claro. Pues claro, lo que comió la vaquita. Pues sí. Se cree que esta bebida corrige las funciones del hígado y protege nuestro sistema inmunológico. Sin duda alguna. Claro. Los ratos. Vas a una fiesta, ajá, y se ves llegas con una vaca. Sí. En lugar de llevar, así como aquí llega uno con el barril de cerveza, ¿no? A veces. Ya se lleva una vaca. Una vaca. Lléguenle. Péguensele a la vaca. La verdad es que no haga mucha espuma. No, y le das mucha agua de tomar a la vaca durante todo el día. Todo el día antes. Y le pones un tapón, una bolsa de plástico con una liga. Y ya llegas a la fiesta. ¿Y se toma así calentita o le puedes poner hielo? No, calentita tiene que ser. Tiene que ser así, güey. No, si la enfría le quitas todo su sabor, sus propiedades. Matas todas las propiedades. Y los gérmenes que traes. Número 3, vino de gaviota. ¿Gaviota? Gaviota, la de pequeñito. Orina de gaviota. La forma de hacer esta bebida es muy simple, pues solo basta con depositar una gaviota muerta en agua, sellarla dentro de una botella y dejar que se fermente exponiéndola directamente al sol. Hasta podrida. Ya está mi vino, vieja. Ya te junté tus gaviotitas, viejo. Y acá. Ya está la cosecha del año pasado. Haz como gaviota. Cuatro, vino de serpiente. Qué imaginativos son estos vinos. Aunque esta bebida ya así toda. Viva de vino de jabalí. Y así todos los animalitos del bosque, güey. Aunque esta bebida tiene varios años de elaborarse, no deja de llamar la atención por sus ingredientes. Víbora. Pues consta de un licor de arroz, hierbas y una serpiente destilando veneno, el cual pierde sus propiedades tóxicas debido al metanol. ¿Pero debe estar muerta también? Sí. Aquí también, ¿no? O borracha. Hay mezcal con serpiente, ¿no? Con gusano, ¿no? Con serpiente. Ay, yo pensé que era una serpiente. Ay, era un víborón. Un víborón. Pero entonces me imagino que esta es un poco diferente porque esta tiene el venenito, el veneno, de la serpiente. De la cobra. Sí, te queda la lengua así un poco escaldada. Mira, aquí, aquí está una más original para que no estés criticando mi nota. Cóctel de leche y sangre. Eso es un así como a... vampiro. Es una bebida ceremonial producida en base a leche y sangre de vaca. Se sirve tibia y es consumida mayormente por la gente Masái en Tanzania, África. Tiene una carga alcohólica muy fuerte, pues es combinada con una bebida artesanal local. Con vaca, con orina de vaca. La cual está hecha de caca de murciélago, güey. Imagínate. Pero esa ya sonó así como, como cuando estaba uno así más niño y decías... mocos con baba. Sí, la siguiente. Te voy a echar. Sí. En alcohol. A ver, amigo. La siguiente se llama The End of History. Ay, cabrón. Ah, es como un Bloody Mary. Como sexo en la playa. No, es una cerveza común, pero su singularidad está en los envases, los cuales están hechos con animales reales disecados. Se venden en Estados Unidos y Canadá en una presentación de 12 botellas compuestas por ardillas y conejos. No manches, ¿es en serio eso? Tu sueño verado, güey. Está la un six de conejos. Un six de ardillitas. No puedo creer. Aparte, sí, imagínate. Acá un... Me da una cheve de ardilla. Un leñador. Un guardabosque. Y la ardilla. Pásenme mi ardilla. 7. Licor con 3 lagartos. Como la pizza de 3 quesos. Exactamente. Tal como su nombre lo dice, en el interior de la botella de esta bebida se introducen... Pero, no lo digas. ¿Qué creen? Tres lagartos. Esto se debe a la superstición de algunos pueblos orientales de que el hecho de sumergir 3 lagartos en un licor otorga mayor energía a quien lo bebe. Ah, fíjate que eso es cierto, ¿eh? ¿Mm? La otra vez sin querer cayeron 3 lagartos en mi bebida y al rato andaba así de... Pero aparte tiene que ser lagarto o bebé, ¿no? Gente, la botella para el lagarto acá. Un lagartón. Una lagartona. Sí. Bebida esa de es lagartona. Otra, esa es otra. Bebida de lagartona. Ay, esa no la tomen. Es peli. Gross. Mira, la siguiente la deberíamos tomar aquí y nos ahorraríamos muchas cosas. Ya el barman la está preparando, de hecho, ahorita en este momento. Cerveza de pizza. Algunas personas les gusta comer pizza, acompañada de un buen vaso de cerveza. ¿Pero te imaginas las dos cosas juntas? Los estadounidenses Tom y Antineyea Sirfur crearon la cerveza de pizza, que contiene pizza. ¡No! Y cerveza. Centeno, ajo, tomate, orégano y una pizca de malta. Esos güeyes son unos genios. O sea, combinaron... Pero le falta así como tocino y piña. Piña, güey. Si no... Ah, es que ya esas ya son las variedades. Esa ya es la especialidad. Sí. Esta es la pura pasta. Esa no, esa es la pura, así la, el origen... Son genios, güey. Combinaron la cerveza y la pizza, güey. Esos gringos son, son otra. ¿No hay este onda, bebida de palomitas? ¿Mm? Para la gente que va al cine. Estaría, hay que inventarla esa, güey. Y patentarla. Ver, pásame el, pásame la bebida, la de este. ¿La, ¿qué era pizza, esta? ¿La cerveza de pizza? No, este era el... Un lagarto. The End of History. Pásame mi, mi cualita. Mi, co- mi cualita. Changuito. ¿Por qué se llama el final de los... tiempos o de la historia? Pues porque se van a acabar las ardillitas. Si se acaban las ardillitas, ¿qué sentido tiene el mundo? Tienes toda la razón, amigo. Estoy sirviéndome en este momento mi, mi bebida de... A ver si te da energía. De pilín. Vamos a ver. De machín, de machito de toro. Debería haber una de esas, ¿no? ¿Ahí cuáles? ¿Ya se ya son todas? No. Falta, ¿no? Falta. Esto es largo y tendido. 140 bebidas. Número 9. Vodka de tocino. ¿Vodka de tocino? Se llama Bacon, pero con K, porque es vodka. Bacon. Qué vodka. Deportivos, ¿no? Bacon, bacon, bacon. Así como el mezcal tiene su gusano, este vodka tiene su tocino. Qué mamá. Dicho producto de cerdo le da a la conocida bebida un peculiar sabor, el cual lo hace recomendable para preparar un Bloody Mary. Ya incluye el tocino, güey. Ya nada más te pides un huevito, ya tienes tus huevos con tocino y vodka. Ese suena rico, ¿no? Eso es gente que no tiene nada que hacer en la vida, en realidad. Número 10. Stout chocolatada con esencia de donas. A ver, ¿eso qué es? Aunque se conoce este tipo de cerveza oscura en una versión endulzada como la Sweet Stout británica, con cascarilla de cacao, una maltería profundizó más en el tema de endulzar la cerveza y no solo le incluyó malta chocolatada, sino chocolate real con esencia de donas. ¿Eso qué? Es que fueron al origen de la dona, güey. A la esencia. Al hoyo de la dona. Exactamente, güey. O sea, ellos descubrieron el hoyo de la dona, güey. Oye, güey, ese está más profundo de lo que... Es porque el hoyo es profundo. Porque el hoyo es profundo. Sí, exactamente. ¿Se han preguntado a dónde van los hoyos de la dona? No, pero a continuación, regresando del corte... Bebida de hoyo de dona. No. Los 10 hoyos más grandes del mundo. Exactamente, pero estábamos hablando de a dónde van los hoyos. De las donas, pues el panadero le quita el hoyo a la dona. ¿Y qué hace con ella? Es algo que vamos a descubrir... Al regresar del siguiente... ¿A dónde van los hoyos? Ahí. Mientras tanto, pues échense una bebida que les parece una bebida de lagartija con un poco de dona. Ajá. Y semen de toro para que les dé esa potencia que ustedes necesitan para aguantar durante la noche. Cóctel de leche y sangre. ¿Ese suena bueno? Un cóctel de leche y sangre. Por favor, barman. Una ronda de cóctel de leche y sangre para mis amigos, por favor. Pues... está bien fuerte. Oye, perdón, aquí la canción que tú me pasaste es la que tengo que poner, ¿o? Sí, pues de hecho pon la cortinilla y la banda. ¿Cómo? ¿Qué? Y platico algo y luego ya seguimos con el tema. Ah, entonces vamos vamos a sección. Vamos a sección, vamos a una seccioncita rápida, muy ágil. Banda de la semana en Cállate. Fíjate que la semana pasada que llegó el controlador allá al otro estudio, al estudio B, llegó precisamente con la banda que vamos a tocar. La banda se llama Rock Mafia, que es un grupo de compositores y productores, así que pues le componen a mucha gente. De hecho, ellos se llaman Tim James y Antonina Armato, que escriben y producen cantidad de canciones para múltiples artistas como Miley Cyrus, ya tiene una persona. No, pues ya. Mariah Carey, Selena Gomez. No, pues ya, güey. Demi Lovato. Y ¿quién más? Lauren Alaiana, ganador del American Idol del año pasado, Pura estrella, güey. Y el ganador Scott McCreery, fíjate. En 2010 lanzaron una canción con la voz de Tim llamada The Big Bang, que es uno de los éxitos de esta banda. ¿De Big Bang Theory? De Big Bang, no, no se llama así. Ha de ser algo. Y que cantan precisamente con Miley Cyrus. Y en lo particular a mí me agrada bastante la canción. ¿Pero, ¿Miley Cyrus? Miley Cyrus. ¿Es Miley Cyrus? Cyrus, Cyrus. Cyrus Hannah Montana. Cyrus suena como a Cyrus. Miley Cyrusa. Miley Cyrus. Sí, es Hannah Montana, ¿no? Ok. Qué es una variante que es agradable la canción. Tú lo recomiendas. Yo la recomiendo. ¿Cómo se llama? ¿Dices la banda? Rock Mafia. Rock Mafia. Rock Mafia. Y estamos escuchando Oasis. Eso no tiene nada que ver, pero pues. Pero es para la. Es nada más para. Le abre Oasis, le abre a esta banda. Cierto. Solo en el mundo de Cállate puede pasar eso. Bueno, algo más porque te quedan 20 segundos. Vamos a banda de la semana en Cállate. We'll be right back. what you're giving, 'cause I know you're willing to take me all the way. You got me right here, combustible, and I can't wait to finally explode. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, Cállate Podcast. Nos gustan los perritos, y los gatitos, y los patitos, y los conejitos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Ah, qué cosas ve uno en la vida. Fíjate que nos está escuchando Pedro Picapiedra. Nos dice, hola italianos, los estoy escuchando. ¿Italianos? ¿So qué? Ya nos descubrió que somos italianos. También está Tacuben, que dice que ya no nos acordamos de él. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Si hablamos, hicimos un tema en nada más de Tacuben. Aquí lo que pasa es que cuando le dedicamos un programa a alguien, luego piensan que ya todo el programa, todos los programas vamos a estar hablando de ellos. Exactamente. Y pues sí, pero... O sea, de hecho hubo un especial de Tacuben, casi, casi. Sí. De hecho, estamos pensando en cambiarle el nombre a este programa. Tacubencast. También está Alberto Gallardo, Saku Querofrol. Hola, Saku. Saku. Paulina Carreño. ¿Qué tal, prima? Manolo Coreño. Y cuatro personas más. Oye, estamos a ¿cuántos? A 6 personas de conseguir los 1,000 fanáticos. Sí, mil, o sea, que... ya está fácil. Yo no sé por qué Yo no sé por qué no nos recomiendan. O sea, lo peor es que pienso que los fanáticos no nos han recomendado, güey, como debería de ser. Y aparte, fíjate que estoy pensando que ahorita estamos como en un lapsus de fans. Ah. Sí. Ah. Como que no hay fans comprometidos. No son como Bere, güey. No son como Lore. No. Pero es que, por ejemplo, hace un tiempo, Cristian, Chelita, estaban muy presentes, ¿no? Sí, sí, a muy entusiastas. Ahora Cristian, si nos escucha y todo, pero pues nomás dice... Ya viene. Así como que no tiene nada que hacer los martes. Y ya como por pura inercia, se conecta y nos escucha. Sí, la verdad es que tenemos los peores fans que nos pudo haber tocado. Pero dicen que a cada quien le toca lo que se merece. Entonces yo creo que fue algo que... Ellos tienen el peor podcast que se pudieron haber encontrado. Exactamente. Entonces, es recíproco el problema. Hay que hacer un gag que diga eso, una cortinilla, güey. Cállate, podcast. Entonces fíjate que los 6 próximos fans que se conecten, que se hagan fans. Ok. O sea, los 6 fans que faltan para ser 1,000 deben ser los 6 fans que sean la siguiente generación de fans. Ojalá sí sea. Sí, ojalá. Es su obligación. Si no, ni siquiera le den me gusta. Sí, no, mejor ni. Si no se piensan comprometer. No se molesten. Ni siquiera se molesten, ¿verdad? Exactamente. Oye, la otra vez, hablando de comentarios y gente y fans. Por cierto, güey, qué bien van los videos, güey. Se están vendiendo llegando, como... Ya nos están llegando las ganancias millonarias. Uno ya va a llegar a 200, ¿no? A 200 descargas. 200, ¿quieres decir 200 mil, no? Sí, 200 mil. O sea, todo lo que digo es en miles, como todas las... perdón, sí. Ahorita todo el tiempo se refiere, o sea, esas 6 personas es para 1,000,000. Sí, exactamente. Y son 60 mil personas. Exactamente, perdón. Pero como somos humildes, decimos 6, decimos... Sí, para que no escuche tan feo. Es como cuando le quitamos 3 ceros al peso, a la moneda mexicana, ¿no? Así es. Bueno, preguntaba a alguien ahí en el YouTube que por qué siempre estás viendo porno. Y es que como en los videos ahora sí se ve lo que haces. Ah. Entonces siempre estás viendo como nenitas y cosas así. Entonces que preguntan que por qué siempre estás... ¿En serio se vio? Sí, sí, sí. ¿En serio? Pero nada más fue el día que estábamos viendo a... ¿Cómo se llama? La nenita Kota Kitty. Katy. Ay, nada más esa vez. Nada más. Katy Kota. Y ahorita que en el corte que estábamos viendo, güey. Pues, estábamos haciendo nuestro estudio sobre los agujeros más grandes del mundo. De hecho, es lo que nuestro amigo Tonatiuh nos va a platicar en ese momento, que es donde se van a hacer los... El relleno de la... ¿A dónde se van? Ah, como estamos tratando de revivir las, la gloria. Las secciones, las glorias pasadas de este programa, déjame ponerte una cortinilla para poner en contexto tu próximo tema. Ok. Sí, entonces, vámonos a una sección que existió hace mucho tiempo, en una lejana... Montaña. Montaña. Y, y el día de hoy la regresamos aquí en Cállate. Ecológicas. Protege a los animalitos del bosque. Eso, fíjate, eso fue antes de Avatar, ¿no? Sí, ya estábamos muy avanzados, ¿eh? Sí, sí, parece, güey. O sea, yo sentí que me iba a Pandora. Exactamente. Pero te querías ir a Pandora, güey, con las que cantaban, güey. Ah, sí. Y ahora, como una mariposa. Escapando hacia la libertad, como una mariposa. Ajá. Era notita ecológica, no notita... Son mariposas, güey. Mariposona, güey. Los 10 agujeros más grandes del mundo. A ver, ¿tú dónde piensas que hay un agujero grande? ¿Aquí ahorita? Así en caliente, el primer agujero que se te venga a la mente. El Gran Cañón es un agujero, ¿no? No, pero un hoyo así... Aquí sobre la carretera hay un bachezote. Yo tengo una amiga que se llama así, bien ponedor. Aquí sobre el periférico de Guanajuato. Ahí. Yo digo que como un cráter, ¿no? Sí, como cosas así. ¿Ves, güey? Valle de Santiago. ¿Y hay uno? Pues hay 7. Ah, los cenotes, ¿no? Los cenotes estos. Los cenotes esos son. Eso es lo contrario, ¿verdad? Bueno, ahí va. A ver. Sin cole, ¿cómo se pronunciará? Sin cola, no sin, hay paraíso. Sin cole. No. Ya lo leí bien. ¿Ya? Sin cole, no hay clase. Está junto. Sink hole. Sink, como sink hole. De sink. Ah. Y hole, de hole. De hoyo. Ah, qué inteligente sink eres. Sink hole. Uh-huh. Pero pues es que está en Guatemala, yo pensé que estaba como en... Pues en Guatemala hablan inglés, ¿no? Pues sí. ¿Qué país es el que habla inglés? ¿El Salvador? Puerto Rico. No, en serio, güey. ¿En Estados Unidos? En la Guyana inglesa. No, en un país de Centroamérica. En Belice hablan. Belice. Ah, Belice. ¿No? Sí, es, no es en inglés, es inglés, ¿no? No sé. Nadie nos escucha desde Belice. Que todo lo sabe. Nadie nos escucha desde Belice porque no hablan español. Ah, bueno. Pues sí. Si no hablan español, pues no entienden los acentos que estamos haciendo aquí. Y el que está nativo no sabemos qué acento tiene. O es cubano o es español. O italiano. O nada más habla así. Soy un italiano exiliado en Argentina. Y con raíces cubanas. Con, ¿sí? Educado en La Habana, Cuba. Y de intercambio en España. Bueno, el sinkhole. Sinkhole. En Guatemala. Y eso de hecho fue hace poco, ¿no? ¿Qué? Sí, claro. ¿No lo vieron en las noticias? ¿El hoyote? No, lo hemos visto. El hundimiento de Guatemala sucedido, mira, ahí está, el 31 de mayo de 2010, provocó un inmenso agujero en plena ciudad que dejó en estado de shock a los residentes del barrio. No, pues me imagino, imagínate que de pronto hay un hoyo en lugar de tu casa. Porque fue así de repente, o sea. Pero a lo mejor tiene que ver la explosión demográfica, ¿no? O sea, también si viven 34 guatemaltecos. Mira, en cada cuarto. Ve la foto. Ah, no manches. Eso es un Photoshop, güey. No. Pues no. Es que se ve así una calle, una busquen colonia normal. Agujerote en Guatemala. Agujerote. Y en medio un hoyo, así, un precipicio. Parece hasta como de una mina, ¿no? Ajá, sí, parece el tiro de una mina. Ándale, un tiro de una mina, aquí hay muchos tiros. Ándale, sí. Bueno, sí, está impresionante, está muy bien eso. Hoyos 18 metros de ancho y entre 30 y 60 metros de profundidad. Ah, está rete hondo. Pero nunca se supo. ¿Nunca se supo qué? Las estimaciones oficiales no fueron muy precisas de su profundidad. ¿Y que no pueden entrar otra vez? ¿Y no, ¿Ya lo taparon o qué? Un monstruo. Ok. Tiene razón. ¿Es como el monstruo del vaso? El siguiente, Chuquicamata en Chile. Chuquicamata es el nombre de una mina de cobre a cielo abierto y de un antiguo campamento minero. Ambos están ubicados a 16 kilómetros al norte de Calama, en la segunda región de Antofagasta. ¿Qué, en Chile no hablan español? Antofagasta, el desierto de Antofagasta. Ándale. Mira, es que es chileno, nuestro amigo. Es que es minero. Él ha estado en las minas de Antofagasta. Él fue un minero que rescatamos hace 2 años allá en Chile. Considerada una de las más grandes del mundo en su tipo y es la mayor en producción de cobre del país. Chuquicagama. No se llama así, no estás inventando. Chuquicagama. ¿Cómo te llamas así, güey? Chuchitacaga. Nos dijiste. Otro nombre, güey. Es administrada por la empresa estatal Codelco. La mina posee una forma elíptica. Mata. Con una superficie de unos 8 mil millones de metros cuadrados. 8 millones de metros cuadrados. Pero eso fue hecho por el hombre. ¿Y unos? ¿Y yo qué? Andy, güey. Es un hoyo, ¿no? 1250 metros de profundidad. Ay, pero güeyes, eso no está impactante. Hay güeyes que se cortan el pajarito para hacerse hoyo. También está hecho por el hombre, güey. Así es cierto. Perdón. El agujero azul en Dahab, Egipto. Dahab, Egipto. Dahab. El agujero azul. El blue hole. El agujero azul. El agujero azul. De Dahab, Egipto. Se ha convertido en una fosa de cadáveres. El blue hole es uno de los sitios para buceo de los más peligrosos del mundo. Ah, no manches, está gandalla. Está chido, ¿no? Tiene 120 metros de profundidad y 300 de diámetro. No mames. Se formó como una cueva de piedra caliza durante la última edad de hielo. ¿Y a poco? Pero si es en Egipto, güey. Hace remolinos, ¿no? Acá. El hoyo azul. Ah, está chido ahí ir a nadie. ¿Mm? Es en el mar. Sí. El hoyo azul. ¿Qué? En el mar. La es en el mar. ¿Cómo en el mar? El The Blue Hole. Uh-huh. Es en el mar, güey. O sea, es un hoyo, es agua dentro del mar. Sí, es un hoyo en el mar. Es como a ver, ¿tienes ahí más fotos? Órale, el gran. Ah, ese yo lo tengo acá en otra cosa. Parece, mira, así como Bob Esponja, ya es que hay playa en el fondo de. Sí, sí, de fondo de bikini. Ajá. Ese que tú estás viendo está en Belice. Ajá. ¿Y el que tú estás viendo? En Egipto. Ah, ¿y qué, Belice no está en Egipto? Ah, sí. Obvio. Entonces en Belice hablan egipcio. Egipciense. Mina, ¿qué más, amigo? Mina Mirny. Mirny, ¿de dónde está Mirny? En Rusia. Mina Mirny. Ah, sí, cierto. El agujero del Gaint es realmente una mina del diamante en Siberia. Ah, en Siberia debe haber cosas chidas, ¿no? Chidísimas. Y mucho frío. 525 metros de profundidad. Y rusas. 1.25 kilómetros de diámetro. ¿Cuántos metros de profundidad? ¿500? 520 y tantos. Ay, y 1.25 metros de diámetro. Es una mina. Sí. Es una mina de diamantes. La succión sobre el agujero... ¿Te succiona? Dio lugar a varios desplomes del helicóptero. Del helicóptero, del mismo helicóptero. Del helicóptero. ¿Otra vez vas por ahí, Manolo? Hombre, ¿qué? Hombre, que es por aquí porque me dijeron que aquí viniera. Que me ha succionado así esto. Así que todo el vuelo sobre el agujero ahora se prohíbe. Sí, eso es como que un vórtice, ¿no? Un hoyo negro, ¿no? Otra dimensión. Es una puerta a otra dimensión, güey. Te chupa el hoyo. Te chupa el hoyo. Pero ni siquiera es de los más profundos del mundo. Aquí hay minas que es profundas de hasta de un kilómetro. ¿Entonces aquí? Aquí en Guanajuato. Aquí. ¿Te consta? Sí. ¿Los has medido? He bajado. ¿Pero así en el tiro, no? Sí. No, en el tiro no, sino en el... En la profundidad, sí. O sea, total. Pero aquí la cosa es que el hoyo. ¿El puro hoyo? El puro hoyo. O sea, estamos hablando de que si te dejaras caer, serían 500 metros de caída libre. Sí. Si te dejas caer una mina, no caes tanto. No, son como unos 100 metros. Pues no, no es tanto, ¿no? Eso te alcanza. Si sobrevives, ¿no? Así, güey, claro. Nada más caes de pie ya. Como un gato. Nada más metes las manos, ¿bien? Pues sí. Yo siempre he pensado eso. ¿Por qué no meten las manos y ya? Como los que se aventaban de las Torres Gemelas, güey. Eso fue el problema de las Torres Gemelas, güey. No pusieron las manos, güey. Pues sí, yo... Ay, güey. Bueno, ¿qué más, amigo? ¿Qué? ¿Qué más, güey? Represa. Me estás espantando. Represa de Monticello. ¿Monticello se escribe con C o con S? Con C. Monticello. ¿Monticello? Yo no. Monticello. En Estados Unidos. Ajá. ¿Ya dice qué? Se utiliza un agujero de la gloria. Acá. ¿Agujero de la gloria? La gloria, güey. La gloria. ¿Agujero divino? Glory Hole. Glory Hole. ¿Eso es algo, no? Sí, güey. ¿El Glory Hole? Claro. Es la apertura de la gloria, güey. Es donde tocaba... Bueno, ¿se utiliza una cosa de esas? Sí. Cuando una presa está en la capacidad completa y el agua necesita ser escurrida al reservoir. O sea, como quien dice, le quita el taponcito del lavabo. Ajá, este es el agujero de la gloria que pertenece a la presa de Monticello, en California. ¿Por qué lo sé ahora así? Porque es en Monticello. Mira, con una velocidad. O sea, en California del Norte. Aquí dice, California del Norte. ¿Dónde sacaste esta noticia? En el Valle de Napa, en California, cierto. Y es el más grande del mundo. Su tamaño permitiéndole consumir el... Esto está mal escrito, bueno... Big Hole, o sea, hoyote. El hoyote. El hoyote. Él es el hoyote. En Sudáfrica. ¿Ese cuánto mide, ese hoyote? Es una mina de diamantes de Kimberley, en Sudáfrica. De Kimberley y Kardashian. No, este es el agujero hecho a mano. A mano de puro negro. A mano y uñas. A mano limpia. Imagínate uñas, güey. Más profundo del planeta, así en las paredes del hoyo hay uñas y... Dientes. Con 1097 metros de profundidad. De ahí salieron 3 toneladas de diamantes. Yo pensé que ahí salieron 3. 3 3 diamantes. 3 diamantotes. No sé, me imaginé 3 personas saliendo de ahí. ¡Oh, gracias que nos rescataron! Antes del cierre, en 1914. ¿Son 3 diamantes? No. ¿No más? Chale, güey. 3 toneladas de diamantes. Eso es mucho, ¿no? Pues, 3 toneladas, güey. Ahora vamos hasta Yucatán. Son diamantes de sangre. Güey, ¿por qué estamos hablando de esto? El agujeros de Yucatán. Ok, a ver. Algún cenote. En Yucatán hay más de 300 agujeros de cierta profundidad que se creen sido provocados por el supuesto meteorito que acabó con los dinosaurios. Obvio. Es la teoría que ya habíamos dicho aquí en Cállate. Siguiente, sótano de las golondrinas. ¿Tú has ido ahí, no? Sí, güey, claro. México. Sí, güey. Ah, ese es en el Pozo del Barro, ¿no? En particular, es una cueva de origen kárstico. Kárstico. kárstico. Claro, claro, kárstico. Formada por la erosión de agua en una falla impermeable de una planicie de piedra caliza que tiene la característica de tener una abertura exterior notoriamente más estrecha que el fondo, dándole una forma general cónica. ¿De qué estamos hablando? Del nido de las golondinas. Ah, yo pensé que ya estamos hablando de anatomía femenina. No, es aquí en Tejichu y Querétaro hay uno que se llama el Pozo del Barro y es de, pero de puros pericos. Este, con riesgo de equivocarme y verme de imbécil, creo que está como en San Luis Potosí. Eres un imbécil. ¿Ese? De verdad. Sí, el de las golondrinas. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué se llaman las golondrinas? ¿Golondrinas? ¿Hay golondrinas? Porque llegan golondrinas, anidan en las sótano paredes. Sótano de las golondrinas en México. Vamos a buscarlo. Qué miedo. Hay uno que se llama el Pozo del Barro, que es, está ahí acá entre Hichu acá entre y... nos. No, entre Tarjea y Querétaro. Uh-huh. Por Pinal de Amoles, que es también así un tiro, como tipo cenote. Pero ah, ya ves. Pericos. Estás inventando, mano. No, en serio. El sótano de las golondrinas es un abismo natural localizado en el poblado de Aquisimón, perteneciente al estado mexicano de San Luis Potosí. Mira, no eres tan imbécil entonces. Aquisimón. Aquisimón. Aquisimón. Aquisimón. Aquisimón. O sea, medio imbécil nada más. Y que sí, que es una cueva de origen kárstico. Claro, sí, ese es lo más importante. Uh-huh. Sí, era obvio. De hecho, en nuestras investigaciones se había salido, ¿no? Origen kárstico. No, es que, ¿quién vino? ¿Alguien vino? Alguien importante internacional. Ah, no, no, el no. El Papa. No. Sí, güey, el Papa. No, no, no, es que Felipe Calderón llevó a alguien ahí. A alguien, a su esposa. ¿A ese de las golondrinas? Sí. Ah, es que salió en una serie, un programa, ¿no? Pero es lo que me acordé, había un programa, ¿no? De conociendo... Sí. Conociendo a Felipe Calderón. México, o algo así. No, era como el guía de turistas. Sí. Este... Era como el... narrador. De todo. El narrador de ese programa. Era como el que si vas aquí a la, al callejón de la, del beso y... ¿Qué era que le cuente la leyenda del beso? Cuenta la leyenda que doña Josefina... Doña Carlos y doña Ana. Ah, doña Ana. Carlos y doña Ana. Bueno, el Pozo de Cola en Rusia. Ah, no sé si es profundo, profundo. Sí, debe ser profundo. Profundo, profundo. La perforación continúa, digo continúa... En 1983 se alcanza la cota de 12,000 metros. Pero un gran, válgame la Virgen. Un gran derrumbe en el inter. ¿Derrumbe? Es que en Rusia. Es que jar camarada. Un gran derrumbe en el interior del agujero les obliga a comenzar a perforar de nuevo a partir de los 7,000 hasta que en 1989 se alcanza la profundidad máxima de 12,262 metros. Aquí se detiene la perforación para hacerse imposible técnicamente el profundizar más. ¿Eh? O sea que ya si excavas más ya llegas al otro lado del mundo. ¿No serían estos los que encontraron los ruiditos del infierno? Ah, sí, que sí. Y ya por último el Blue Hole. ¿Otra vez? Blue Hole, pero en Belice. ¿Ahora quién estás viendo? ¿Eso es aquí en Guanajuato, no? Pues yo no estoy viendo pornografía, Manuel, no sé el que está viendo pornografía. ¿Quién es ese? ¿Y por qué se te hace agua la boca? Sí, no manches, hasta... Ah, ¡qué asco! Bueno, ese es un bellísimo lugar para bucear, pero peligroso. La entrada en la caverna no puede alcanzarse sin descender más de 110 pies. Bajo una pared de piedra inclinada... Ah, ya, quién sabe. Estuvo mal este tema, ¿no? No, asunto. Estuvo profundo. Estuvo muy... Llegamos al fondo de las cosas, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Pero dices que, o sea, ¿tú viste este programa de Felipe Calderón? ¿O ah, sí, vi ese pedazo. Son como estaba él ahí enseñándole a alguien este hoyo. ¿Le estaba enseñando el hoyo? El hoyo de las golondrinas. Mira, ¿estás aquí? Mete el dedo. Y entonces dijiste, hay que hablar sobre los hoyos más profundos. Sobre los hoyos más profundos. Exacto. Ok, muy bien. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, de unos que son exploradores así de... ¿De hoyos? De cavernas y de... Cavernícolas. Los picapiedra. Y, mineros. Y entran así a cenotes o a... y se ahogan. Terminan todos ahogados. ¿Nadie la ha visto? No. Está buena la película, pero no me acuerdo cómo se llama. La vi en el camarote. Todos aquellos que tengan problemas maritales entran a los cenotes. Pues yo estaba viendo a... Sí. Sí, me decía que sí, ya Vanessa Bauche. O sea. ¿Sí? A ver, yo no la vi. No me sorprende. Está mejor la foto que te estaba enseñando, güey, ahorita. Lo bueno es que yo soy el que veo pornografía. Pues tú me incitas a ver estas cosas, güey. Tú me incitas. Me incitas y me excitas. ¿Ya ves que Pedro Picapiedra nos dijo que éramos italianos? Sí. Dice, ¿se extrañan de que les diga italianos? ¿Que no son florencios? Ah, y claro que somos de Florencia. Y Harumi. ¿Harumi? Harumi. Ah, cabrón. Haru. Haru, ¿no te acuerdas de Haru? Sí, sí, pero Harumi, ¿no? Harumi. Dice indignadísimamente, no nos comprometemos, no nos comprometemos. ¿Eh, Rafa? ¿No me comprometo? Pero yo hice mi tarea en iTunes. ¿Por qué me dices a mí? No, de hecho sí leímos el comentario de ella en iTunes. Por eso está reclamando que no se compromete. Pero bueno, ahora lo que queremos es que ahora enseñe. Lo que queremos chichis. Es una chichi, no, no su chichi. No, ¿no es la chichi? Chichi de alguien más. Pues, pero disfrazada. Ella, ¿no? A ver, mira, vamos a ver. Güey, es una niña, ni siquiera creo que es mayor de edad, güey. Güey, nos escuchan puros menores de edad. ¿Cuándo te detuvo eso? Pidiéndoles que te enseñen las chichis, güey. Es de muy mal gusto y es hasta ilegal. Que ya, si después de esa semana Tonatino viene, ya saben por qué fue. Son con Kalimba. Y bueno, Kalimba tenía lana para salir de la cárcel, güey. Tenía para pagarse un buen abogado. Tú no creo, güey. No sé. Pedimos cooperación en Cállate. Ay, sí, güey. Primero pedimos para comprar una buena mezcladora, buenos micrófonos o otra cosa más importante. Ya luego te sacamos del bote, güey. Ah, están chidas. ¿No han visto las boobies disfrazadas? ¿No? ¿Sigues con eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Nada más hay como algunas fotos. Estamos muy necesitados de amor, yo creo, güey, porque... Bueno. Curioso. Mira, ya nada más hay que decir que se murió el expresidente Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid Hurtado. Un personaje muy querido, muy... Como todos los presidentes, ¿no? Una persona muy importante. Lindísima. ¿Tú te acuerdas de él? Yo sí. Casi no, ¿eh? Fíjate que yo lo soñé ayer. Se apareció en tus sueños. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Vino y me dijo por quién votara. Pues ya sabemos por quién te dijo que votara. No, pues no te acuerdas que habló mal de Carlos Salinas hace un tiempo. Ajá, estaba viendo aquí que... ¿Por eso se murió? En el 2009. No, esto pasó en el 2009. Ya estaba viejito el güey, ¿no? Pues ni tanto, tenía 70 y algo, ¿no? 74, 76 años. Se murió a los 70 y... ¿Por qué? ¿Por qué la Wikipedia en español es una basura? ¿Alguien me puede decir? No. 76. Ah, no, sí, 77 años. En el 2009 estaba leyendo, hizo una entrevista con Carmen Aristegui. Uh-huh. Y le estaba preguntando sobre Carlos Salinas de Gortari. Y dijo básicamente que había sido un corrupto, que había tomado una decisión incorrecta al haberlo elegido a él como su sucesor, que robó un montón de dinero, que su... No es cierto. Que sus hermanos, que Raúl y otro hermano que tenía ahí, tenían nexos con el narco y cosas así. Cosas intensas. Pero luego ese mismo día... Murió. No, güey, pues se acaba de morir antier, güey. Desapareció y apareció. Publicó una carta donde decía que se disculpaba por lo que había dicho y que no, ya no razonaba bien, básicamente. Que a su edad. Que ya a su edad ya no podía razonar bien las respuestas que estaba dando. Chale. Lo hicieron que se retractara el viejito, güey. Ándele. No, lo que sí. O se retracta o luchamos ayer al hoyo de las golondrinas. Ayer fue un homenaje. Cantamos las golondrinas. ¿Cómo, perdón? Ayer fue su homenaje luctuoso ahí en el Palacio Nacional. Ah, sí. Y sí decías también un comentario en las noticias que cuando se ha muerto un presidente, pocas veces le han hecho así un homenaje, sino que pues ya se murió y pues ya. Y como que es así, al menos el presidente actual sí le hizo un homenaje acá. Es que el presidente como actual es con bueno. Los honores militares debidos. Pues como leí por ahí en el Facebook, alguien puso que bueno, uno menos que mantener. Sí, de hecho. Ojalá ya siga Salinas y luego Cedillo. Tienen su pensión de ¿cuántos quedan? ¿Eh? ¿Quién era antes de...? López Portillo. ¿Y ya se murió? Ya se murió. Sí, luego antes. ¿Ya todos se murieron todos? Ya todos se murieron. Ya Sordas, ¿Lázaro Cárdenas ya se murió? No. ¿Venustiano Carranza? ¿Benito Juárez? A ver, ¿quién se sabe todos los presidentes? ¿Desde qué año? Guadalupe desde Victoria. La Revolución. Guadalupe Victoria. Ah, ¿de la Revolución? Ah, Fray Servando de Mier. Francisco Madero. Plutarco Elías Calles. Victoriano Huerta, güey. Brincaste como 20 años ahí, güey. Madero. Victoriano Huerta. ¿Venustiano Carranza nunca fue presidente? ¿Venustiano Carranza fue presidente? Sí, Manolo. Obviamente. Plutarco. Ya, te brincaste. Gustavo Portes Gil. No sé. Es que luego hubo unos raros ahí. No, luego unos que duraban como 6 meses. Sí, no. Que Calles. Duraban días, semanas. De Calles ya fue Los asesinaban. Cárdenas, ¿no? Los asesinaban o dimitían antes de... ¿Dimitían, se dice? Sí. Antes de... Francisco y Madero. Pedro Lascurain. Ese es el que duró. Victoriano Huerta. Francisco S. Carvajal. Venustiano Carranza. Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez, piporro. Luego, Roque González Garza. Francisco Lagos Cházaro. Venustiano Carranza. Tres. Adolfo de la Huerta. Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles. Ya como que de ahí. Luego, Lázaro Cárdenas. Emilio Portes Gil. Pascual Ortiz Rubio. Abelardo Rodríguez. Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán Valdés. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo López Mateos. Esos son Calles, ¿no? Díaz Ordaz, ¿no? Calles, pues sí. No, Díaz Ordaz. Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y ya. Salinas, Cedillo. ¿Y ahí te sabes? Salinas, Cedillo, Fox. Bien, ¿eh? Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. Ah, eso fue lo que le dijo. Un sueño. Miguel de la Madrid. Ángel. Un ángel. Bueno. Vámonos, señores. Vámonos. Gracias a todos por escuchar. Mira, aquí en las fotos sale George Bush. ¿En qué? En las fotos de los presidentes de México. ¿En serio? Mira, en blanco y negro, así a un lado de Benito Juárez. Es Santana. George Bush. Ah, se parece un montón, güey, sí. Y no del pasado. Como hace un tiempo hubo una foto de un güey que estaba igualito a... Creo que a ¿Cómo se llama el de Matrix? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Y decían que era Keanu Reeves en el pasado. Ah, pero es que lo que pasa es que dicen... Ajá. ¿Sí, no? ¿Por qué te me quedas viendo así que hasta me espantas, güey? ¿Qué? ¿Qué dicen? Eso es para el próximo episodio. Bueno. ¿Sí va a haber programa la próxima semana? Es que estamos de vacaciones, ya saben ustedes cómo somos. Todo depende de cuántas chichis veamos esta somos semana. Burócratas. No creo que veamos muchas, güey. Aparte son días santos. No podemos ver chichis. No podemos ver chichis. Sí, no, está muy mal, la verdad. Solo con fines alimenticios. Bueno, vámonos. Dicen que cambiemos de hoyos. ¿Cómo? O sea, ten mi hoyo y... ¿Cambiamos hoyos? Estoy viendo que, a ver, última oportunidad que tienen para manifestarse. Mira, dice Auberdin que hay una rata detrás de su lavadora. La podemos usar para... Un vinito. De hecho, por eso tenemos el gato en la casa. Vinito de rata. No sabemos si el gato... ¿Es para hacer vino? ¿Ya hizo su trabajo o...? Es un gato barman. ¿Batman? Tacuben, ya leímos lo que dijo Tacuben, ¿no? ¿O quiere más? ¿Quiere más, mijo? Quiere más Tacuben. Quiere más Tacuben. Dice que nuestra página de Facebook no ayuda para nada. Ah, está confusa, ¿eh? Me imagino que se refiere al perfil, pero pues es que, ¿qué? O sea, no es nuestra culpa. Es culpa de Mark Zuckerberg. Así es, y todo el mundo está quejando del perfil, en realidad, del nuevo perfil tipo biografía. Timeline. Sí, pero fíjate, lo que pasa es que hay que ponerle cositas. Yo iba a ponerle fotitos así de nacimiento, de nuestra historia, del pasado. Eso sería eso es lo bonito, ¿no? Claro. Así de cuando éramos niños. Cuando hacíamos castillos en la arena. Cuando empezábamos a tocarnos nuestras. No. Pero sí, como que ya no sirve para estar cotorreando en vivo. Ya no. Cotorreando en vivo, así debía llamar el cotorreando en vivo en Cállate, Cotorroquets. Cotorrita. ¿Qué tal, Cotorro amigos? ¿Qué tal, Cotorro? Somos sus cotorrolocutores aquí, Cotorrotona. Estamos en un programa bien cotorro. Y comemos unos chocotorros. Bueno, ya vamos. Oh, no. Pues les mandamos cotorro saludos a todos ustedes, Cotorro Manolo. Desde CotorroCast. En Cotorro Guanajuato. Cotorro. En Cotorro Guanajuato, capital. Saludos a los Picapiedras. Sí, saludos a los Picapiedras. Y nos vemos la próxima semana. Síganos apoyando, pasen la voz, vean nuestros videos, descárguenos. Díganos cosas bonitas en el Poderato y en el iTunes. En iTunes, en YouTube. ¿Nadie más hizo la tarea más que Haru? Nada más Haru. Bien. Haru se ganó un 10 ahí. Está exenta. Ya no tiene que hacer la tarea de... Alguna le mandamos. Tiene que hacer la tarea. Solo ella tiene. Alguna le mandaremos un póster autografiado. Ah. Está en el cuadro de honor. Es como la Lore de estos tiempos. De este semestre. ¿Te acuerdas que Lore en su generación fue la más aplicada? ¿Sí? Ahora es Harry. Bueno, gracias amigos. Hasta luego. Adiós. Bye. Hasta el próximo cotorreo, amigos. Y no se olviden de cotorrear en cada momento de sus vidas. Así es. Hasta luego. En CotorroCast. Chicotorro. Deberíamos cantar eso. Think of you. Time if you